establece en su punto número uno, cuando tú comienzas a leerlo, que toda nación está obligada a informar a sus ciudadanos de reconocer las enfermedades y construir junto a todos los sectores políticas para enfrentarlas. Pongo el mejor ejemplo de Colombia, que veíamos al presidente de la República en cadena nacional con todo su tren, con las universidades, con las academias de la medicina, anunciando la enfermedad y dando las recomendaciones y orientaciones a los ciudadanos de su país. Hoy en Venezuela que tenemos una ministra que de manera penosa, que es producto de la presión social que montamos varios médicos, que montaron varias ONG, que montamos del Parlamento Nacional, reconoció de manera temerosa que sospechan la presencia de 3.000 casos. Esto es muy osado de parte de la ministra, cuando ya Colombia reconoce la presencia en su país de más de 30.000 casos, cuando ya es pública y notoria la epidemia en Brasil, cuando la OMS declara una pandemia o una enfermedad global en todo el continente americano. Es muy temeroso la ministra, sin duda alguna nosotros tenemos, imagino que si tuviste al otro Leta, maneja muy bien esta data, te pudo haber confirmado la presencia de, para mí, más de 500.000 casos con el registro que hemos levantado, con lo que son las curvas epidemiológicas.